Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estamos queriendo hablar de tránsito. ¿Por dónde vamos hoy? A ver. Hoy un tema quizás parece un poco antiguo, pero no por lo viejo, si se me permite el término, está fuera de moda, que es el uso del casco en la circulación de motos, ciclomotores u otros vehículos similares. Si bien desde Maldonado fuimos uno de los pioneros en la década del 90, entre el 95 y el 2000, en su implementación, mucho antes que la ley nacional, que fue como una segunda ola a la hora de campañas y dejar bien claro que este no era un tema del departamento de Paysandú o de Salto, o de Río Negro o de Maldonado, sino que era un tema nacional, sigue siendo, creo, por distintas razones, pero básicamente con la falta de percepción de riesgo que ya hemos hablado, muy similar al tema de esto de la pandemia, ¿no? O sea, vemos, no voy a hablar de las fiestas y demás, son casos puntuales, pero en el uso de tapabocas, que nuevamente en Uruguay no usamos un buen nombre, prefiero el nombre brasileño, decir máscara, que si bien acá tiene otra connotación, pero en realidad lo que tenemos que usar no es un tapabocas, sino tapabocas y tapanariz. Lo único que tendría que dar libre serían los ojos, y ni tanto, porque bueno, las máscaras serían lo mejor. Pero en esto del casco pasó lo mismo, si bien, insisto, comenzamos nosotros como departamento de Maldonado en la década de los 90, tenemos que recordar que en el periodo de facto en Uruguay el uso de casco estaba extendido, hubo un gran auge del uso de las motos, y en todos los departamentos se dictaron normas para el uso del casco y propender el uso del casco, y mucha campaña en otras épocas, otras realidades, pero lamentablemente al venir la democracia, que fue muy poco después de esa norma de uso del casco, los distintos gobiernos departamentales quizás asociando el uso del casco a otros tiempos, a tiempos que no queríamos volver o no querían volver distintos departamentos o distintas poblaciones, se tomó como, bueno, está, no se controla. O en aquellos lugares, por ejemplo, donde todavía había algún movimiento fuerte de médicos implicando lo que significaba el no uso del casco en la circulación de motos, Paysandú, Salto, Río Negro, llegaron a hacer normas hoy por hoy un tanto, y no quiero usar un término peyorativo, pero un tanto que llaman la atención, como por ejemplo en Paysandú, que el uso del casco era obligatorio, pero hasta los 21 años. Después, cuando uno cumplía esa, entre comillas, mayoría de edad, como que nos podíamos casar u otras cosas sin nuestro permiso de nuestros padres, bueno, sí también podíamos ser tan inteligentes, decir, bueno, el casco me lo pongo o no me lo pongo, dependiendo si yo quiero o no. Bueno, por suerte la ley nacional en el 2007... dejó muy claro que este era un tema de salud y que, bueno, hoy todos los gobiernos departamentales, con la honrosa, entre comillas también, excepción de Cerro Largo, están haciendo el control como corresponde de esta medida. Sin embargo, vuelvo a lo que también hemos hablado, que lo más importante no está en el control por parte de los cuerpos de policía, por parte de los inspectores de tránsito, de la Policía Nacional de Tránsito, sino está justamente en el autocuidado. Volvemos al tema del tapabocas. Claramente el casco no le sirve para nada a una intendencia o a un inspector que no está haciendo la infracción por el no uso. El casco es para nosotros, para salvar nuestra vida en el caso de sufrir una caída de la moto, donde el porcentaje mayor de lesiones se sufren en la cabeza, y el no usar este elemento, y lo que quería referirme en esta charla de hoy, no usarlo bien puede tener consecuencias tremendas para nosotros, para nuestra vida y para aquellas personas que nos quieran. Solo por citar algunos números, a nivel internacional se considera que el casco los siniestros derivados con motos están prácticamente en la mitad de los siniestros mortales en el mundo, insisto. Y aquí en Uruguay superamos eso. Las últimas cifras de los últimos 4 o 5 años vienen indicando que cada vez que tenemos un siniestro con fallecidos, está en más de la mitad, casi en un 60%, presente un conductor, un acompañante de moto. Y muchos de ellos por el no uso de casco. A veces aparece en las estadísticas uso de casco porque el casco estaba presente en el siniestro, claramente, pero aparece a 10, 20 metros, a 5 metros del cuerpo de la persona lesionada. Y eso es claramente por lo que me quiero referir hoy, que es el tema de usarlo correctamente abrochado. Muchas personas, en muchas de las charlas que damos, no está todavía segura de la utilidad del casco, que insisto, es básico, simplemente lo que hace es amortiguar el impacto que si no directamente tendría que soportar nuestro cráneo. Si ese casco tiene la confección adecuada y los materiales adecuados, que es una cáscara exterior dura de policarbonato o un material similar, una capa interior que vendría a ser marca uruguaya, estoy hablando espuma plas o un derivado, y después algo acolchonado que lo que permite es ajustar eso contra nuestra cabeza, no tenemos que hacer ninguna investigación, simplemente observar que el casco venga con una norma de origen, sea europea, sea japonesa, sea norteamericana o la uruguaya, que es simplemente el sellito triangular retroreflectivo y que nos va a decir, bueno, que ese casco ha pasado por, ese casco no, modelos similares a ese casco han pasado por análisis de distinto tipo, desde quemarlo, tirarlo, que reciba un impacto en la zona superior, ver si justamente el barbijo o la correa tienen la resistencia necesaria para que continúe, si yo lo llevo correctamente prendido, ajustado a nuestra cabeza. Bueno, con eso ya nos aseguramos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, cuando vamos a comprarlos, fijemos que ese casco se ajusta a nuestra cabeza, que ahí siempre aconsejamos que el casco sea integral, por lo que significan aquellos incidentes viales en donde se da cara con cara, o la cara contra una columna, o contra un cordón de la vereda. Bueno, los integrales nos van a dar cierta protección justamente en la zona maxilar, y lo ajustamos bien en nuestra cabeza con la mano fuerte, sea la derecha o la izquierda, apretamos bien la parte superior del casco contra nuestra cabeza y con la otra mano sujetamos esa parte delantera del casco y tratamos de mover la cabeza dentro del casco. Si podemos mover la cabeza nuestra dentro del casco libremente, ese casco nos queda muy grande, no es conveniente. Sí, cuando movemos la cabeza diciendo no, por ejemplo, el casco se mueve junto con nosotros, ese es el tamaño adecuado. El vendedor justamente y seguramente debe saber esto y nos va a indicar cuál es el casco, más allá del color y del precio. Bueno, pero eso es un elemento mínimo que tenemos que comprar. He visto muchas personas que se colocan y se sacan el casco con extrema facilidad. Claramente, si ese casco lo sacamos como si fuera un sombrero ancho, es un casco que no nos va a servir, es un casco que no va a acompañar los movimientos y realmente el impacto vamos a tener no nos va a dar la protección que nosotros pensamos que nos va a dar. Claramente ese casco, pienso yo, y eso insisto, es una interpretación mía, lo estamos usando simplemente para que el inspector no se acerque o no nos ponga la infracción y no para salvar nuestra vida. Y por último, una cosa que se ve comúnmente también en Maldonado o en muchos departamentos de Uruguay, muchos ciudadanos, que se colocan el casco, insisto, como sombrero y no se lo atan, no se lo prenden, no lo sujetan. Hay distintos, bueno, cada modelo de casco tendrá una forma especial de atarse, de sujetarse, pero lo tenemos que tener sujeto, si no ese casco, al estar separado de nuestra cabeza, va a salir de nuestra cabeza y no va a cumplir su tremenda misión, que es amortiguar el impacto y evitarnos dolores, evitarnos tremendas consecuencias. Tenemos que recordar algo muy básico. No existe un sanatorio o un hospital en Uruguay en donde el mayor porcentaje de camas esté ocupado por otras personas que no sean lesionados de moto, ya sea conductor o acompañante. Vamos a cualquier CTI, en el asistencial, en Mautón, en el hospital de Maldonado, la mayor parte de camas de TTI, por suerte, y bueno, y sigamos con toda esta campaña que estamos haciendo del coronavirus, no está ocupada por gente con el coronavirus, como pasa lamentablemente en países vecinos, sino están ocupadas hoy por personas lesionadas, derivadas de un siniestro con moto, sea como conductor o sea como acompañante. Y eso es, insisto, creo que todavía el uruguayo no ha percibido correctamente este tremendo tema, que ya tenemos ley, se siguen colocando infracciones con esto, pero sigo viendo esa mala costumbre de cómo nos colocamos el casco, o que deriva de desde cuándo lo compramos, o que, bueno, compramos un casco por familia y ese casco de papá se lo presta a la mamá y la mamá se lo presta a los hijos, cuando, salvo que tengan el mismo tamaño de cabeza, no debe ser así, y que tenemos que tener un casco para cada persona, igual que los zapatos u otras prendas, pero en este caso con algo tan relevante como la vida. Insisto, casi la mitad de los muertos que tenemos en Uruguay son un conductor o un acompañante de moto, y mucho de estos es por no colocarnos bien el casco en la cabeza y llevarlo siempre bien sujeto. Lucas, ¿podemos decir que toda la normativa existente en nuestro país vinculada al tema está siendo aplicada totalmente por todas las intendencias? No, claramente no. En los gobiernos, no sé, digamos, qué va a pasar en Cerro Largo, pero Cerro Largo desde hace algunos años ha sido noticia, sobre todo para los que trabajamos en esto, porque se ha hecho una norma donde se previsaron otras acciones y no hay control de casco, con una de las excusas, y lo digo, así lo es, que es: yo voy despacito, ¿para qué me voy a poner el casco? Voy a pocas cuadras, cuando, bueno, en definitiva, la mayor parte de los siniestros los tenemos muy cerca donde vivimos o donde trabajamos, y no importa tanto la velocidad a la que yo viaje, porque si fuera así no habría problema. El tema es que en el incidente vial muchas veces compartimos ese incidente con otro vehículo, y alcanza con que ese otro vehículo venga rápido, y las consecuencias en el caso de ser un conductor, un acompañante de una moto y que no tenga casco, las voy a pagar yo primero que esa otra persona. Bien, Lucas, gracias por tu aporte, nos reencontramos la semana que viene. Por favor, a las órdenes. Dale, gracias, muy amable, chau. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo.